Mi nombre es Adriana Rosales. En la Superliga juego de lateral derecho o izquierdo. En De la Copa, último. bueno, jugué igual de lateral y en los últimos partidos jugué en el medio. Bueno, hablando de un poquito la entrevista sobre la Copa América que se dio en estos últimos días, me gustaría saber cómo se siente con el título conseguido. Bueno, nosotros fuimos, la verdad, con un equipo muy joven. La verdad es que nadie daba mucho por nosotros. Cuando llegamos a Argentina, los equipos que estuvieron con nosotros en el hotel, como es Uruguay y Chile, nos veían como que no íbamos a dar pelea en la cancha, pero bueno, supimos dar una sorpresa ahí en los partidos y bueno, llegar hasta la final y jugar contra México y bueno, se nos dio el subcampeonato. Como equipo, ¿qué es lo más importante para conseguir las victorias? Yo creo que es de la unión que tenemos como grupo y como equipo. Nosotros siempre tenemos una frase que dice que Carneras no es solo un equipo, sino es una familia. Entonces yo creo que esa amistad que tenemos dentro y fuera de la cancha es lo que sobresale en cada partido. En la parte física, ¿estuvieron al nivel de los demás equipos? Yo creo que sí. En la final yo pienso que México sí fue un poco superior que nosotros porque ellas son chicas que ya vienen con muchas experiencias, son personas, son jugadoras que tienen más de 29, 30 años en adelante y la experiencia a veces sí pesa y nosotros tenemos un equipo que es como una base de chicas de 20, 20, 22 años más o menos y bueno, tenemos jugadoras también juveniles, que la más pequeña es María José Ávila que fue con 14 años. Estos son retos que se van asumiendo con el tiempo. Como jugadora, ¿cuál es el nuevo reto a alcanzar? Bueno, para el próximo año que se viene venimos pensando lo que es la Superliga del 2020. Lo que pretendemos hacer es quedar en primer lugar para poder jugar una Copa Libertadores.